Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que es, bueno, esencial para entender cómo respira una empresa por dentro: las cuentas anuales. Tenemos aquí delante unos documentos, parece material de formación, ¿verdad? Bastante denso, de contabilidad, fiscalidad. Exacto. Piensa que las cuentas anuales son como la radiografía financiera completa de una empresa, al final del año, claro. Te dicen qué patrimonio tiene, si ha ganado o perdido dinero, cómo ha ido cambiando su estructura financiera. Son documentos clave, y no solo porque lo diga la ley, ¿eh? Sirven para la gestión del día a día y para cualquiera que se relacione con empresa, pues inversores, bancos, proveedores, incluso los empleados. Dominarlas es fundamental en la formación empresarial. Entendido, entiendo el alcance. Entonces, nuestra misión hoy, ¿cuál es? Desgranar estos papeles, ver qué son, quién tiene que hacer qué, cómo se preparan según las normas y sobre todo por qué son tan importantes en el mundo de los negocios. Precisamente esa es la idea. Vamos a ver los componentes clave, la normativa que las regula, y aquí es interesante ver la diferencia entre el Plan General Contable normal y el de pymes, y cómo se presentan oficialmente. El objetivo es tener una visión clara, estructurada, de este pilar de información, que al final, como veremos, busca siempre dar una imagen lo más fiel posible de la realidad de la empresa. Perfecto. Pues si te parece, empezamos por el principio. ¿Cuáles son exactamente esos documentos que llamamos cuentas anuales? A ver, las cuentas anuales son un todo, ¿eh? Forman una unidad. Y son cinco documentos principales, según marcan los Reales Decretos, el 1514 de 2007, que es el Plan General Contable Normal, y el 1515, también de 2007, que es el de pymes. Vamos a verlos uno a uno. De acuerdo. ¿Cuál es el primero? El balance de situación. Imagina una foto fija. Es el patrimonio de la empresa en un momento concreto, normalmente al cierre del ejercicio. Tiene tres grandes bloques: activos, o sea, lo que la empresa tiene y controla, sus bienes, sus derechos; pasivos, lo que debe a otros, sus deudas, sus obligaciones; y el patrimonio neto. Que sería lo de los dueños, ¿no? La diferencia. Eso es, los fondos que son de los propietarios, la diferencia entre activos y pasivos. Y una cosa muy importante de su estructura es que separa lo corriente, lo que es a corto plazo, menos de un año generalmente, de lo no corriente a largo plazo. Ah, vale. Y esto es crucial porque te permite ver rápido la solvencia a corto, si puede pagar las deudas que vencen pronto, frente a cómo tiene montada la inversión y la financiación a largo plazo. O sea, no solo te dice qué tiene y qué debe, sino también cuándo vence o cuándo espera cobrar. Muy interesante. ¿Algo más del balance? Sí, un detalle importante es cómo se presentan algunas cosas. Por ejemplo, las amortizaciones acumuladas del inmovilizado o los deterioros de valor no van como una partida aparte en el pasivo. Ah, no. ¿Y dónde van? Pues restan directamente el valor del activo al que se refieren. Así, lo que ves es el valor neto contable de ese activo. Digamos que da una visión más ajustada de su valor actual para la empresa, según los criterios contables, claro. Entendido, una visión neta. Vale, pasamos al segundo documento. ¿Cuál es? El segundo, la cuenta de pérdidas y ganancias, que también se llama cuenta de resultados, seguro que suena más. Su objetivo es muy claro: decirte el resultado económico de la empresa en ese ejercicio. Vamos, si ha habido beneficio o pérdida. Simple y directo. Se hace a partir de las cuentas de ingresos, que suelen ser las del grupo 7 del plan contable, y las de gastos, las del grupo 6, y se clasifican por su naturaleza. Pues compras, gastos de personal, alquileres, suministros, todo eso. Y supongo que la forma en que se presentan esos ingresos y gastos también es importante, ¿no? Para entender de dónde viene el resultado. Fundamental, justo eso. La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias te permite analizar de dónde sale el beneficio o la pérdida. Distingue varios niveles. Primero, el resultado de explotación, que es el que viene de la actividad principal, la normal, la recurrente de la empresa. El del negocio puro y duro, digamos. Exacto. Luego está el resultado financiero, que recoge pues los intereses que pagas, los que cobras, diferencias de cambio si operas con moneda extranjera, el impacto de cómo te financias, básicamente. Después viene el resultado antes de impuestos, que es la suma de los dos anteriores. Vale. Y ya por último, después de quitar el impuesto sobre beneficios, tienes el resultado del ejercicio, el beneficio neto o la pérdida neta final. Analizar estos escalones te dice mucho. Te dice si la empresa gana dinero con su negocio principal o si depende mucho de lo financiero, por ejemplo. Muy útil, sí, para ver la salud del negocio base. Llevamos dos. El tercero. El tercero es el estado de cambios en el patrimonio neto. el ECPN por sus siglas. Este es menos conocido fuera del mundillo, pero es muy relevante. ¿Y qué hace exactamente? Pues te muestra y te explica todas las variaciones que ha tenido el patrimonio neto, los fondos propios, durante el año. Y no solo el resultado del ejercicio, ¿eh? Ah, hay más cosas. Claro. Detalla otras cosas como operaciones con los socios, si ha habido ampliaciones de capital o reducciones, si se han repartido dividendos. También ajustes si se ha cambiado algún criterio contable o si se ha corregido un error de años anteriores. O incluso ingresos y gastos que van directos al patrimonio neto, como algunas subvenciones, donaciones, ciertos ajustes de valor. De acuerdo. Un seguimiento muy fino de cómo cambia la inversión de los propietarios. Entendido. ¿Y el cuarto documento? El cuarto. El estado de flujos de efectivo, el EFE. Este se centra solo en la liquidez, en el dinero. Solo en el dinero, no en el beneficio. Exacto. Mientras que la cuenta de resultados va por devengo, registra ingresos y gastos cuando se producen, no cuando se cobran o pagan, el EFE sigue las entradas y salidas reales de dinero, de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, que es como dinero inmediato. Vale, la caja pura y dura. Eso es. Y clasifica sus movimientos en tres tipos. Los de las actividades de explotación, cobros de clientes, pagos a proveedores, nóminas. Los de las actividades de inversión, comprar o vender una máquina, comprar acciones de otra empresa. Y los de las actividades de financiación, pedir o devolver un préstamo, pagar dividendos, recibir dinero por una ampliación de capital. Es vital para ver si la empresa genera o consume caja. Clarísimo. Uno mira el beneficio, devengo, y el otro la pasta contante y sonante, caja. Muy bien. Nos queda el quinto. El quinto. Y no por eso menos importante, al contrario. Es la memoria. Y este es un documento descriptivo, de texto. Es fundamental. Según la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 259, su función es completar, ampliar y comentar la información que dan los otros cuatro documentos, los numéricos. O sea, es la explicación de los números. Exacto. Tiene que ser clara, concisa. Y aquí es donde la empresa explica cosas súper importantes como a qué se dedica, cómo ha preparado las cuentas, qué normas de valoración ha usado, esto es clave para entender las cifras, da detalles del inmovilizado, de los activos financieros, de cómo está con Hacienda, las operaciones con partes vinculadas, o sea, con socios, administradores, otras empresas del grupo, si ha pasado algo importante después del cierre, y un punto crucial, qué propone hacer con el resultado del año. Entendido. Entonces, la memoria es como el manual de instrucciones de las cuentas, donde las cifras cobran sentido, donde se da el contexto. Sin ella, interpretar lo demás sería complicado. Precisamente. Sin la memoria, los números del balance o de la cuenta de resultados podrían ser difíciles de entender o incluso llevar a error. Da la información cualitativa que es indispensable. Bien, tenemos los cinco componentes claros. Pero al principio mencionaste PGC normal y PGC de pymes. Entiendo que no todas las empresas presentan lo mismo, ¿no? ¿Cómo va esa diferencia? Efectivamente. La normativa contable en España intenta adaptar las obligaciones al tamaño de las empresas. La regla general es usar el Plan General Contable Normal, el del RD 1514-2007. Pero, bueno, se permite que las empresas que cumplan ciertos requisitos de tamaño puedan elegir aplicar el Plan General Contable de Pymes, el del RD 1515-2007. ¿Y qué ventajas tiene ese PGC Pymes? Pues simplifica algunas normas de valoración y, sobre todo, los modelos de las cuentas anuales que tienen que presentar. Son más sencillos. ¿Y cuáles son esos requisitos de tamaño? ¿Son los mismos para todos los documentos? Aquí viene un punto curioso que a veces lía un poco. Los límites para poder usar los modelos abreviados o los del PGC Pymes no son iguales para todo. A ver, para poder hacer el balance, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos PYME, que son más simples, la empresa tiene que cumplir, durante 2 años seguidos, al menos 2 de estos 3 criterios. Vale. ¿Cuáles? 1. Que el total del activo no pase de 4 millones de euros. 2. Que la cifra de negocios neta sea menos de 8 millones de euros. Y 3. Que la media de trabajadores durante el año no sea más de 50. Entendido. 4 millones de activo, 8 de ventas, 50 empleados. 2 de 3, durante 2 años, para usar balance, memoria y ECPN simplificados. Y para la cuenta de pérdidas y ganancias. Pues para poder usar el modelo PYME en la cuenta de pérdidas y ganancias, los límites son bastante más altos. También tienes que cumplir 2 de 3 criterios, 2 años seguidos, pero mira los números. Activo por debajo de 11,4 millones de euros. Cifra de negocios neta por debajo de 22,8 millones de euros. Número medio de trabajadores por debajo de 250. ¡Ostras! Menuda diferencia. O sea, que puede haber empresas medianas que estén por debajo de los 11,4 millones de activo o 22,8 de ventas y usen el modelo PYME para la cuenta de resultados. Exacto. Pero que superen los 4 millones de activo o los 8 de ventas y tengan que usar los modelos normales para el balance y la memoria. ¡Qué curioso! Sí, sí, es una casuística que se da. Pero la consecuencia más importante de poder aplicar el PGC de pymes, que vino con una reforma, la del Real Decreto 612/2016, es una simplificación de papeles muy, muy grande. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Pues que las empresas que hacen sus cuentas aplicando todo el PGC de pymes, o sea, las que cumplen los límites más bajos, los de 4 millones activo, 8 millones ventas, 50 trabajadores. Las pymes puras, digamos. Eso es. Esas empresas no están obligadas a hacer ni a presentar ni el estado de cambios en el patrimonio neto, el ECPN, ni el estado de flujos de efectivo, el EFE. Ah, qué bien. O sea que para esas pymes más pequeñas, las cuentas anuales obligatorias que van al registro son solo 3. Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. Eso sí que es quitar carga administrativa. Sin duda. Es una medida pensada para aliviar un poco a las empresas más pequeñas, que muchas veces no tienen ni los recursos ni la complejidad como para necesitar esos 2 estados financieros extra. Tiene toda la lógica. Bueno, ya sabemos qué documentos son y quién presenta qué. Ahora, ¿cómo se hacen? ¿Hay reglas muy estrictas para que sean fiables? Sí, claro. Y son la clave para que las cuentas sirvan para algo. Las normas de elaboración, que están en la tercera parte de los 2 PGC, el normal y el de pymes, ponen una serie de requisitos. Y el objetivo que está detrás de todas esas normas es siempre el mismo: conseguir que las cuentas anuales muestren la imagen fiel. La imagen fiel. La imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Ese concepto, imagen fiel, es como la idea central de toda la normativa contable. Suena muy bien, imagen fiel. Pero, ¿cómo se consigue eso? ¿Qué normas concretas ayudan? Pues hay varias normas clave. Primero, la periodicidad. Las cuentas son de un ejercicio económico, que normalmente dura 12 meses. Solo es distinto el año que se crea la empresa o el que se cierra. Segundo, la responsabilidad. Hacer las cuentas es tarea de los administradores de la sociedad o del empresario si es individual. Y ellos responden de que sean verdad. Tienen que firmarlas, todas las hojas. Esa firma no es una tontería, claro. Supone aceptar una responsabilidad legal grande sobre lo que se está diciendo ahí. Exactamente. La firma quiere decir que los administradores hacen suyas esas cuentas y responden ante la sociedad, los socios y cualquiera por esa información. Otras normas importantes. La identificación y la moneda. Cada documento tiene que decir claramente qué empresa es, nombre, NIF, de qué año son las cuentas y todo en euros. Vale. Y algo fundamental, la comparabilidad. Para cada número que pongas en el balance, en la cuenta de resultados, en el ECPN y en el EFE, tienes que poner al lado la cifra del año anterior. Ah, eso de poner el año anterior al lado me parece súper útil. Te deja ver cómo va la cosa, la tendencia. Lo que decías antes, la película, no solo la foto. Efectivamente, facilita muchísimo el análisis. Y relacionado con esto está la uniformidad. La estructura de los modelos, balance, P&L, está definida y no la puedes cambiar de un año para otro, salvo casos muy raros y justificados que tienes que explicar muy bien en la memoria. Entiendo. Esto asegura que puedas comparar un año con otro sin líos. Y también se busca la claridad. Si una partida no tiene importe ni este año ni el anterior, pues no se pone. No hay que rellenar los modelos con ceros por todas partes. Consistencia y claridad parece la clave. ¿Y hay algún margen para adaptar algo si la empresa tiene cosas muy raras o específicas? Sí, la norma tiene cierta flexibilidad, siempre pensando en esa imagen fiel, ¿no? O sea, en reflejar bien la realidad económica. Si por cómo funciona la empresa hace falta, se pueden añadir partidas nuevas a los modelos oficiales o hacer subdivisiones más detalladas, siempre que eso no esté ya recogido en otra parte. Ajá. Pero claro, cualquier cosa de estas que hagas, tienes que explicarla y justificarla muy bien en la memoria. Entendido. La estructura es la base, pero se puede retocar para reflejar mejor la realidad explicando por qué en la memoria. Muy bien. Y una vez que los administradores ya han preparado y firmado estas cuentas, siguiendo todas estas reglas, ¿qué pasa con ellas? No se quedan en un cajón, ¿verdad? ¿Qué va? En absoluto. Comunicar esta información es una parte esencial del proceso y está muy regulado. Piensa en quién usa esta información. No es solo para la dirección. Están los socios para controlar cómo va la gestión, los inversores para decidir si meten dinero, los bancos para dar créditos. Los proveedores también, ¿no? Para ver si te pueden fiar. Claro, los proveedores para evaluar el riesgo, los clientes, los trabajadores y sus representantes y, por supuesto, la administración pública, Hacienda, la Seguridad Social. Un público muy variado, sí, y con intereses distintos. ¿Cómo se asegura que les llegue esta información de forma oficial? Pues el camino oficial es el registro mercantil, el que le toque a la empresa por su domicilio. Hay dos trámites principales con las cuentas anuales que se hacen allí. ¿La legalización de los libros contables obligatorios? ¿Qué libros son esos? Pues el libro diario, donde se apunta a todo día a día, y el libro de inventarios y cuentas anuales, que lleva los balances de sumas y saldos cada trimestre, el inventario de cierre y las propias cuentas anuales. En las sociedades también se legalizan otros como el libro de actas, el de socios. El plazo para legalizar los libros del año que acaba de terminar es de 4 meses desde el cierre. Si cierras el 31 de diciembre, pues hasta el 30 de abril del año siguiente. Vale, legalizar libros hasta el 30 de abril. ¿Y el segundo trámite? El segundo es el depósito de las cuentas anuales. Una vez que los administradores las han hecho, las cuentas tienen que aprobarse en la Junta General de Socios o Accionistas. La ley dice que esa junta tiene que hacerse en los 6 primeros meses después del cierre del ejercicio. O sea, hasta el 30 de junio, si cerramos en diciembre. Exacto. Y una vez que la Junta aprueba las cuentas, la empresa tiene un mes más para depositarlas en el registro mercantil. A ver si lo he pillado bien. Cierras el año, 31 DIC. Tienes 4 meses para legalizar los libros, hasta 30 de abril. Tienes 6 meses para hacer la Junta, que aprueba las cuentas, hasta 31. Y luego un mes desde esa aprobación para llevar las cuentas al registro. O sea que si apuras mucho la Junta, el límite total sería el 31 de julio. Exactamente. Esos son los plazos clave. Y ojo que no depositar las cuentas, aparte de que te pueden multar, puede llevar al cierre registral. Y eso significa que no puedes inscribir casi nada de la sociedad después. Es una faena gorda. Se entiende la importancia de cumplir, sí. ¿Y cómo se hacen estos trámites ahora? ¿Se sigue yendo con las carpetas al registro? No, que va, eso ya es prehistoria. Ahora, tanto la legalización de libros como el depósito de cuentas se tienen que hacer obligatoriamente por vía telemática. Ah, ¿todo online? Sí. Las empresas necesitan un certificado digital válido para identificarse y firmar los ficheros electrónicamente. El Colegio de Registradores da herramientas para esto, como un programa que se llama D2, Depósito Digital. O desde su web, www.registradores.org, te guían para crear los archivos como tienen que ser y mandarlos de forma segura al registro. Todo digitalizado. Más ágil y seguro, supongo. Y una vez que esas cuentas llegan al registro, ¿la revisan y les dan el ok? ¿Qué pasa? Pues una vez que el registrador las califica y se inscriben, las cuentas anuales se convierten en documentos públicos. ¿Públicos? ¿Cualquiera puede verlos? Sí, sí. Eso significa que cualquier persona o empresa que quiera puede pedir y conseguir una copia de las cuentas anuales de casi cualquier sociedad mercantil en España que las haya depositado. Esta publicidad es la base de la transparencia del mercado. Permite a la gente tomar decisiones sabiendo cómo están las empresas. ¡Ostras! O sea que la información financiera clave de la mayoría de empresas está ahí, disponible. Puedes mirar las cuentas de tu competencia, de un proveedor o de una empresa donde te gustaría trabajar. Eso es bastante potente. Sin duda. Es un ejercicio de transparencia que es fundamental en una economía como la nuestra. Muy claro todo el proceso. Oye, antes cuando hablabas de la memoria, dijiste que una de las cosas que tiene que incluir es la propuesta de aplicación del resultado. Si la cuenta de pérdidas y ganancias dice que ha habido beneficios, ¿qué se puede hacer con ese dinero y quién lo decide? Buena pregunta. La decisión de qué hacer con el beneficio del año la toma la Junta General de Socios o Accionistas, normalmente cuando aprueban las cuentas anuales. Los administradores suelen llevar una propuesta, pero la última palabra es de la Junta. Y es importante recordar que hablamos del resultado contable, ¿eh? Ah, ¿no es el mismo que el fiscal? Puede que no. El resultado fiscal es sobre el que se calcula el impuesto de sociedades y a veces hay ajustes. Pero la decisión de qué hacer con el beneficio se basa en el contable. Y las opciones principales, que tienen que quedar en el acuerdo de la Junta y explicarse en la memoria, son básicamente 4. A ver, veamos esas 4 vías para el beneficio. 1. Dotar reservas, o sea, dejar el beneficio dentro de la empresa, para hacerla más fuerte, reforzar su patrimonio neto, pueden ser reservas legales, que la ley obliga a guardar una parte hasta un límite, estatutarias, si lo dicen los estatutos de la empresa, voluntarias, la más normal, la Junta decide guardarlo para futuras inversiones, para imprevistos, o reservas especiales por alguna ley concreta. Vale, guardar dinero para el futuro. Opción 1. 2. Compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Si la empresa arrastraba pérdidas de otros años, puede usar el beneficio de ahora para tapar ese agujero. Es una forma de sanear las cuentas. Lógico. Limpiar el pasado. Opción 2. 3. Distribuir dividendos. Repartir una parte del beneficio, o todo, aunque es raro, entre los socios o accionistas, según lo que cada uno tenga en la empresa. Es la forma directa de pagarles por su inversión. La recompensa para los dueños. Opción 3. Y 4. Dejarlo como remanente. Puede que la Junta decida no asignar todo el beneficio a ninguna de las otras opciones y lo deje ahí, pendiente de decidir qué hacer con él más adelante. Esa parte quedaría como remanente en el patrimonio neto. Reservas para fortalecer, compensar pérdidas para sanear, dividendos para repartir o remanente para, ya veremos, opciones claras. Correcto. La política de dividendos y qué hacer con los resultados es una de las decisiones más importantes que toma la Junta General cada año. Pues creo que hemos cubierto un montón de terreno, ¿eh? Hemos pasado de ver qué es cada uno de los 5 documentos de las cuentas anuales, a entender cómo se adaptan a las pymes, con modelos más simples y menos obligaciones. Hemos visto las reglas clave para hacerlas bien, buscando esa imagen fiel y que se puedan comparar con otros años. Y hemos repasado todo el circuito oficial, legalizar libros, aprobar en Junta y depositar online en el registro, con sus plazos. Vamos, que es un proceso súper articulado y central en la vida de cualquier empresa. Lo es, lo es. Y entender las cuentas anuales no es solo cosa de contables o financieros, ¿sabes? Da una base que es indispensable para cualquiera en el mundo empresarial, un gestor, un inversor, un analista, un proveedor, un empleado. Para poder ver cómo está de salud financiera una compañía, para tomar decisiones con más cabeza y para entender cómo las normas intentan buscar un equilibrio entre la carga de papeles y la transparencia que hace falta para que el mercado funcione bien. Son, en cierto modo, el lenguaje universal de los negocios. Un lenguaje que tiene su propia gramática y sus reglas, como hemos visto. Toda esta estandarización con los modelos, las normas, está claro que hace falta para poder comparar y entender. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto esta uniformidad necesaria consigue de verdad captar la singularidad, los matices de cada negocio? Sobre todo ahora, con un mundo económico tan complejo, tan digital, que cambia tan rápido. Esa es una reflexión muy pertinente. Y es un debate que siempre está ahí, en el mundo de la contabilidad. Hay una tensión, ¿sabes?, entre la necesidad de que todo sea igual para poder comparar, como se dice, peras con peras en términos financieros, y la realidad de que cada empresa es un mundo, con su modelo de negocio, sus riesgos, sus intangibles. A veces la rigidez de los modelos, pues, puede hacer difícil reflejar bien esa singularidad. Claro. Quizá por eso la memoria es tan importante. Es el sitio donde la empresa puede y debe dar ese contexto cualitativo, explicar sus cosas, dar los matices que los números solos no siempre cuentan. Encontrar ese punto justo entre la norma igual para todos y representar de verdad una realidad que siempre es única, pues sigue siendo el gran reto. Un buen punto para seguir dándole vueltas.